Valentín Coso y Juan Martín Caraballo. Los saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, Gaby. Bien, contentos de andar por acá. Bueno, qué lindo que estén aquí, y aquí están con sus guitarras, por supuesto. Y para comenzar y contarle a nuestra audiencia, preguntarles cómo se encontraron ustedes y desde cuándo están formando este grupo. Bueno, nosotros somos, como vos bien decías, de Gualeguay, una ciudad más tirando a pueblo, digamos, chico, de la provincia de Entre Ríos. Los tres somos de ahí. El hecho ya de que estemos haciendo música en los pueblos como Gualeguay, sucede que te terminás conociendo con los demás músicos. Y en el caso puntual de nosotros tres, hay otros datos así que nos unen. Bueno, con Valentín tenemos una relación familiar, digamos, así que eso, tenemos un vínculo familiar, digamos. Y bueno, y con Nadia también, o sea, fue alumna en la escuela, en una escuela de música de Gualeguay. Y bueno, ahí ya, cuando estaba tocando, ya la sumamos al equipo, digamos. Así que eso, es un grupo musical y bueno, con varias vivencias así desde el humano, así que eso es lindo, más cuando uno se embarca en llevar adelante de este tipo de proyectos que son musicales, de gestión independiente, haciendo una música sin concesiones, digamos, haciendo la música que a nosotros nos parece que hay que hacer, que es la música folclórica más auténtica. Nada, siempre se pone cuesta arriba, digamos, entonces tener un grupo humano que cobije ese sueño de llevar adelante y esa utopía por ahí de llevar adelante un proyecto de estas características, digo, es esencial que el humano funcione. Así que este es el caso, por suerte, y ahí andamos difundiendo un poco nuestra música, nuestra cultura, nuestra identidad. Seguro, en ese sentido siempre han estado encontrándose desde el folclore entrerriano. Así es, sí, sí, sí. Justamente, bueno, como que estamos embarcados en esa idea, poder difundir la música folclórica de nuestra provincia. Yo imagino que, y se ve, ¿no?, que en realidad a todas las provincias creo que le sucede algo así, como que las cuestiones de mercado por ahí van un poco en contra de la auténtica música folclórica de cada lugar. Como decía recién, cuesta difundirla. Nosotros justamente estamos embarcados en esa idea de poder difundir, mismo dentro de nuestra provincia hace falta que la gente se retome ese vínculo con su música, digamos. Y bueno, y más aún en estos casos donde salimos, poder decir, bueno, nuestra provincia es esto, nuestra provincia tiene esta música. En los toques que hicimos lo charlamos y decíamos, bueno, esto de salir y ir bastante lejos de la provincia de uno hace que uno tenga ganas de venirse con toda la provincia a cuesta, con los poetas, con los artistas plásticos, traer un pedazo de río, de ese verde tan característico de nuestro lugar, las músicas, obviamente. Por esta convicción, ¿no?, de querer compartir lo que somos. Y como digo, más aún cuando vamos puertas afuera de la provincia, pero es un trabajo que también lo hacemos dentro, por esto que digo, está bastante, es complejo por ahí y lamentable por ahí la falta de vínculo que hay de la gente con su música, con su identidad, en todo sentido, ¿no? Trasciende la música también. Pero así que sí, difundiendo la música Entre Ríos, y ahora andamos con un disco editado recién, para nosotros sigue siendo reciente, no hace un año que lo editamos, que es un disco que dedicamos a tocar toda música de un compositor entrerriano, chamamecero, que fue Abelardo Di Mota, un acordeonista, y bueno, nosotros hicimos adaptaciones para guitarras, digamos, porque el trío este es de guitarra, y andamos presentando ese trabajo, digamos. Di Mota en guitarra. Di Mota en guitarra. Bueno, y si les parece, nos van a deleitar con algún tema. Vamos entonces a hacer un chamamé, el Ofelia, me parece, ahí el espuma. Thank you. lindo. Qué lindo, impresionante. Ahí está, ahí vienen los aplausos. Bueno, un placer escuchar y pensaba, bueno, cómo esto que nos decías recién fuera del aire, Juan, cómo ha sido tomado en Mendoza una tierra bastante guitarrera, ¿no? ¿Qué decías? Sí, por eso para nosotros no es casual que tratamos de organizarnos para venir para acá, sino que justamente tiene que ver un poco con eso, con esa historia tan fuerte de las guitarras. Nosotros como guitarristas, bueno, es muy tentador la idea de venir, de conocer a la gente, a los músicos, su música. Bueno, ya lo venimos haciendo porque desde el miércoles que andamos acá por Cuyo, estuvimos el miércoles en San Luis y ya desde ayer acá en Mendoza, y ya tuvimos la posibilidad de cruzarnos con los guitarristas y eso es un placer enorme escuchar la música y por suerte también dando con gente que entiende o que lo hace desde el mismo lugar que nosotros, tratando de tocar las cosas más auténticas, digamos. Y así que estamos muy contentos de estar acá, eso, compartiendo nuestro trabajo y escuchando a la mayor cantidad de músicos que podamos, digamos. Así que sí, es, y aparte de sumado a las guitarras, la tierra del buen vino también. Claro, eso también, no es menor. No es un dato menor. Suena el 451-1808. Tenemos un oyente, les pedimos que se pongan los auriculares a ver si están ahí cerquita los auriculares para que puedan escuchar lo que les van a decir. Hola. Hola, buen día, Gaby. Hola, Ana María querida, qué lindo escucharte. Ay, qué maravilla esos chicos, qué maravilla. Ay, qué una belleza. Qué respeto por la música que tienen. Ana María es una cantora queridísima nuestra también, folclorista, así que bueno, los está saludando. Pero bueno, muchas gracias, Ana María, y bueno, si acá dicen que sos cantor, espero no. Nos podamos cruzar antes de irnos. Ajá, pues. Hermosos, los felicito. Me llegó al alma. Pero qué maravilla, qué respeto, vuelvo a repetir, sobre la música, porque hacerla con algo especial de ustedes, del corazón, no era ejecutar una guitarra solamente, sino llevar en esa música, en esos acordes, todo lo que ustedes sienten por su tierra y por nuestra tierra. Yo me he sentido tan identificada, aunque acá no se toca mucho chamamé, pero bellísimas guitarras, porque acá las hay, sí, y las hay en todos lados, pero muy buenas guitarras en Cuyo, y esas bellísimas guitarras, y esos hermosos muchachos, y esa chica, hermosos, muchas pero, gracias. Muchas gracias. Por este regalo. Pero bueno, muchas gracias, y vos que decías justamente del alma, nosotros en este trabajo que grabamos, que es toda música de Abelardo Di Mota, bueno, nos hemos ido metiendo mucho en conocer a un intérprete, un compositor en realidad como fue él, así que bueno, hemos tratado de, no tuvimos la suerte de conocerlo personalmente, pero hemos andado entrevistando a gente que tocó con él, que lo conoció, y hay una frase muy distintiva de Abelardo, que por eso me llama la atención lo que vos has dicho, y creo que para nosotros es un gran halago, porque vos decías